queda el eco de mi desengaño. Sigo que mis sueños de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, esta es mi fortuna, ese es mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada convertida en sombra, beso del amor que me negaste un día. Contando los segundos que pasan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, muriendo hasta despierto con hacerte mía. Será, será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré colgada.